esas personas están llenando tu cabeza de continuo hacia el mar. Y ahora ya ve esas personas que ellos no pueden distinguir lo que está bien o está mal. Check it out, yo, check it out, yo, check it out, yo. You gotta listen now, check it out, yo. Aunque estés tan fuera de este mundo, ellos no, ellos no, ellos nunca van a oír la sol. Aunque estés cansada de decir no, ella dice no, ellos no la quieren más. Te espero, te extraño, tus miedos ya no te hagan más daño. Regresa a mí. Con cuánto amor vendrás conmigo al cielo, donde no hay miedo, no hay dolor. Con cuánto amor del cielo que no tiene precio, porque es regalo para vos. Nada es lo que el mundo te muestra. Tú tienes que saber, tú tienes que aprender que a lo que ellos vengan a ti te pueden matar. Quieren que de tu propio cuerpo tú no seas la dueña. No way, no way. Te espero, te extraño, tus miedos ya no te hagan más daño. Regresa a mí. Vendrás conmigo al cielo, donde no hay miedo, no hay dolor. Con cuánto amor del cielo que no tiene precio, porque es real.